Feliz Navidad. Y próspero vete al cuerno. Yo con un gorro de Papá Noel que tenía por ahí y... ¡Ya hemos llegado! ¡Dios santo! ¡Están armados con villancicos! ¡Abre la puerta, por amor de Dios! ¡Abre la puerta! ¡Puta Navidad! ¡Cómo odio los villancicos! Y encima en inglés. ¡Qué Merry Christmas ni qué niño muerto! ¡Los peces en el río, cojones! Pero si es la época de los villancicos y de las historias emotivas y de cuento de Navidad y de... ¿Estás insinuando que venir a Radio Carcoma los cuatro solos a comer cordero asado en Nochebuena no es tu plan ideal? Chicos, creo que no estamos solos. ¿Qué es eso? ¡Es un fantasma! ¡Maldita tos! ¡Chicos, soy yo, el señor Marley! ¡Hombre, el jefe de Radio Carcoma! ¿Qué hacéis aquí en Nochebuena? ¿No deberíais estar con vuestras familias? Los profesionales nunca descansan. ¿Y vosotros tampoco? ¿No preferiríais estar en vuestra casa? ¡No! Sí, ¿y qué hace usted aquí? Nada, que el ordenador está dando problemas y... ¿Pero va a funcionar? Claro, ¿por qué no? Pero hoy, ya que estáis aquí, podéis hacer guardia. Y es que esta noche Radio Carcoma recibirá la visita de tres técnicos informáticos. ¿Por qué tres? ¿Por qué no? Bueno, ¿pero aquí vamos a comer o qué? Nochebuena por la noche en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con el navideño Freddy, que soy yo. Con la navideña Jardita. Hola, buenas. Con el navideño Randy. ¡Feliz Navidad a todos! Y el navideño Bob. Buenas noches. Y en este programa hablaremos de los regalos que recomiendan hacer en foros de internet. Montaremos una ópera rock y pejearemos de forma vil y descarada a cuento de Navidad. Esto es Normas de Equivocación Especial Navidad. ¡Hala! Ya se ha jodido el sistema. Buenas noches. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Soy la primera técnica informática y vengo a arreglar el ordenador. Sí, sí, claro. Precisamente acaba de decirnos el dueño de la radio que... Lo sé. ¿Cómo? Porque yo lo sé todo. ¿Entonces sabe lo de aquella vez que estaba viendo vídeos de perros en internet y...? Esperad un momento, que tengo que acceder al historial y... Bienvenidos al programa piloto de Normas de Equivocación. Hoy tendremos con nosotros a Randy, Freddy, Bob y Jardita. Hola. Hey. Hola. Y a mi Fermín98. En el programa de hoy leeremos las noticias más anodinas de la semana, analizaremos una hoja en blanco y pegaremos a Freddy durante 20 minutos. Esto es Normas de Equivocación, programa menos uno. Oye, Fermín. Oh, quería daros las gracias por la oportunidad de participar en el programa. Me habéis hecho el tío más feliz del mundo. Sí, verás. ¿Sí? ¿Queréis decirme algo, mis mejores amigos del universo? Que creo que vamos a prescindir de tus servicios. Oh, ¿por qué? Porque ¿sabes dónde dice en el guión que tienes que leer con voz enérgica? Creo que lo he hecho especialmente bien, ¿no creéis? La verdad es que lo has hecho fatal. No tienes ni puta gracia. Anda y vete a llorar a tu casa. No. Ahora me voy a Twitter a insultaros. Creo que será mejor no colgar nunca este programa. Menos mal que nadie escucha el directo. Vaya, debe haberse colado algún capítulo que no era. Esto no lo voy a poder arreglar yo, ¿eh? ¡Hasta luego! ¿Qué? ¿Y ya está? ¿Y qué hacemos sin ordenador? No sé, ¿podemos darnos los regalos de Navidad? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Regalos? ¿Había que comprar regalos? ¿Qué va, hombre? Si es una broma de Jardita. ¿Pero no os acordáis de que sacasteis unos nombres de una caja y dijimos que era el amigo invisible? Ah, es que me daba mucho miedo lo de que fuera invisible y quedamos en no regalarnos nada. Te lo dijimos, ¿no? Claro, claro. Por cierto, ¿sabéis si un coche último modelo se puede devolver si lo haces antes de 15 días? Menos mal que no nos hemos regalado nada, porque yo soy fatal para regalar cosas a mis seres queridos. Pues para ello hemos rebuscado en internet los mejores regalos que recomiendan en foros varios. Si es que hay que fiarse más de internet. Por ejemplo, hemos encontrado a alguien que preguntaba lo siguiente sobre su novio. ¿Qué le podría regalar? Se me dificulta elegir regalos para hombres, jaja. Además dispongo de poco dinero. ¿Me podrían dar algún consejo de regalito de Navidad? A lo que la gente ha respondido. Hazle una bufanda. Es broma. Pues algo para el frío. O algo con tus manos. Un momento. En una peli vi que de Navidad una mamá le regalaba a su hijo una cobija con parches de sus fotos y cosas especiales para ellos. Bien linda. ¿Una cobija? ¿Qué es una cobija con parches de sus fotos? ¿No están viendo ustedes cómo está escrito? Es vi con dos is, que de Navidad, Navidad con dos is otra vez. Pero lo mejor viene ahora. Y para que tenga humor de broma, dale un condón. Jaja, bueno, no, la bufanda está bien. No era broma la bufanda. No era tan broma, ¿eh? Como parece. ¿Qué? ¿Esto es humor? ¿Un condón? ¿Usal? Algo con tus manos y un condón. ¡Ah! ¿Qué tardabais en decirlo? Yo lo había pensado, pero era muy digno para decirlo. ¿Tú, Vitondo? Tú, sé. Además, un humor para hacer risa regalas un condón. ¿Qué clase de humor tiene la gente en la cabeza? Humor de tetas y culo para regalar condones. ¿A ti te hacen rayar condones? Yo cada vez tuve el súper y paso por las... ¡Ah, qué gracioso! ¡Mira, rayados, tío! ¡Ah, me muero! Pero humor de broma, ¿eh? Para que tenga humor de broma. Humor de funeral, no sé. Porque es broma que es humor. Es de sin humor. Yo traigo imágenes de soluciones que le han dicho... ¡Un auto! Te lo agradecerá toda la vida, aunque sea un auto económico. Vamos a ver, te han dicho, no tengo dinero para ti. ¡Auto! Sí, hay que leerlo, tiene como 8 us, porque es un auto súper chulo. Pero la pobre dispone de poco dinero, aunque sea económico un auto. Ah, estás diciendo que los coches son caros, ¿eh? ¿Qué diríamos, Maga, de ti? ¿Y por qué no le regalas un piso ya puesto? ¿Qué pasa? ¿Estamos rácanos este año? Llegarán bien, me cago en la leche. Bah. Otro que dice, dale unas fanfics. ¿Qué? ¿Unos fanfics? He hecho esto sobre tu vida y tal. Chupones, mamá, das. ¿Qué? Sí, por esto no se atrevió a escribir. Que le haga un chupón. Feliz Navidad, un chupón, vaya mierda de regalo. ¿Y qué pinta ahí la madre? Mamadas. ¡Ah, mamada! ¡Ah, ahora lo pillo! En fin. Quiero sacar estos comentarios, pero creo que el foro de sexo.nforos.com no es el lugar ideal para verlo. A mí me gusta lo de... ¡Mama! ¡Das! ¿Es que es el foro del humor de broma, eso? Ah, claro, vale, sigue. Y dice, ¿y eso te lo agradecerá? Hombre, sí. Y de verdad, no te gastarás ni un quinto. Vale. Ni un sexto. Ay, el humor. Otro dice, regalo múltiple. Una loción refrescante Vertiberger Line. Ya sabemos. Con Mercur 34C. Pero es 5 veces el símbolo del dólar, lo cual pues, supongo que sea o 5 dólares o... ¿Grico? O 5.000. O 5.000. 5 veces el símbolo del dólar, un sombrero. No, aparte, no. Los 5 símbolos del dólar es para el refrescante Vertiberger. Pero no tiene coma, o sea, esto se lee literal. Claro, luego sigue. Un sombrero tan de moda tipo vaquero, calado, un carro o avión. Sí. ¿A que a vosotros nos regalan jets en Navidad? Yo me lo he pedido, para Reyes. Yo me pedí el transatlántico, no sé si me llegará. Aquí viene el pijo. Y dice el tío, pero ojo, pero para armar. Ah, una maqueta. Una maqueta, también me parece un poco regalo, un regalo un poco mierda. Oye, que son muy caras las maquetas, ¿eh? Y vale. A mí sí me regalan un avión que no se anden con mariconadas. Yo quiero un avión tamaño Boeing 747, me cago en la leche. Te caben en la sala, además. Y que cabe yo mismo, además. En el garaje, ahí lo aparcas. Y dice, o si no, una playera tipo polo con el logo que le guste. Ah, un avión o una playera, bueno. ¿En qué logo te gusta? La esvástica nazi. ¿Una playera tipo polo lo que es? ¿Una playera con forma de jersey de esto que le llaman polos? No, una playera con forma de helado. ¡Con forma de pie! Y según lo que fueron, nos dan la solución perfecta. A ellos les gusta recibir tarjetas. A mí me encanta. Os encanta, ¿no, chicos? Yo como tío testosterona y tarjetas de regalo. No digas tarjetas ni aviones, yo este sé cambio de idea. ¡Tarjetas, chicos, tarjetas! Una tarjeta que ponga feliz Navidad, eres mi mejor amigo. Sí, no, pero por dentro algo con doble sentido, algo picante. Sí. Feliz Navidad con estas tetas, no sé, algo de este. ¿Doble sentido? ¿Qué tetas son de doble sentido? Bueno, no, yo no hago tarjetas. Yo una vez para Navidad me confundí y regalé una de felicidades por el nacimiento de tu bebé. Esto es cierto. Hombre, en Navidad hace el señor, así que... ¡Ah! Y vamos con otra respuesta. Ale, algo más elaborado. Con una carta, un cubo de rugby. ¿Un cubo de rugby? Tiene forma ovalada, imagino, ¿no? Como un balón de rugby. ¿Y la carta tiene que ser de la baraja de Fournier española o una carta escrita por ti o cómo va la cosa? No, la carta tiene que ser del cubo de rugby. Pero pone un cubo de rugby de esos de colores, de esos, ¿eh? Igual se me ocurre que se refiere al cubo de Rubik. Llamadme loco. Ya está el listo que todos los... Ya me ha arriesgado. Claro, yo es que visito Wikipedia y creo que es el cubo de Rubik. Fuera de aquí, brigado. O simplemente juega fútbol con él en un lugar especial... Como rentar una de esas salas de FOT. Para ustedes dos solos. O sea, que realmente se refería a un balón de rugby. Porque dice, juega con él en un lugar especial como... No, pero es o el balón o juegas con él, no las dos cosas. A ver, que estamos aquí muy generosos. O el cubo de rugby. Ha dicho el cubo de rugby, quería decir un balón de rugby. ¿Estás seguro? Yo creo que es... un cubo de rugby. Vamos a ver los dos sentidos. Un cubo de rugby... ese sentido que damos, de esos de colores. Hombre, si dice de esos de colores, yo creo que se refiere a un cubo de Rubik. Y de veras, imaginad, chicos del programa, que vuestra novia... Yo no lo imagino, ¿no? No, tú no puedes, eres chica. ¿Y yo cómo voy a imaginar eso? Bueno, vale. Feliz no tiene novia. Vuestras... Y tú tampoco, mentiroso. ¡Mierda! Vuestras hermanas os regalan un partido de fútbol, puedes jugar con ellas. Con lo que te gusta. Pero te tienes que dejar ganar para que el regalo tenga efecto, ¿no? Porque si te gana, vaya puta mierda de regalo. Es un regalo a subida de ego, ¿no? Metes 38-0, ¡toma, qué bien, qué guay! Ahora es barato, ¿eh? Fíjate, vamos a coger el balón que tienes en el armario, vamos a ir a la entrada de la casa y vamos a jugar al fútbol, ¿qué te parece? Una sala de FOT, no tu casa. No es tan buen regalo, porque si te dejas ganar, luego te espera todo el año que te echen cara. ¿Te acuerdas cuando te gané 38-0? Y eso, las mujeres podemos ser muy pesadas con eso. No es el regalo ideal, pasamos a otro. Vamos con la siguiente. ¿Unas botas altas planas? Los hombres nos encantan esas cosas. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Un hombre con botas altas, es la fantasía erótica de todas. ¿Para que las lleve por dentro o por fuera del pantalón? Pone todo con interrogación. Porque no está ni segura ni ella misma de que esto sea un buen regalo. Es que es una filósofa en el fondo. O cómprate tú algo que a él le excite y te vea preciosa. O sea, regálate una cosa para ti misma, ¿no? Una bola de bolos que ponga Homer. Cariño, fíjate, me compras esta comida y Kevin, como te gusta, esto es tu regalo de Navidad y de aniversario, ¿bien? Tu regalo es esta mierda. ¿Y para mí qué hay? ¿Esto vestido? Es que le gustará más que si es para él. Sí, ya, claro. Yo a mi novia le regalo cosas para mí, le regalo películas que veo yo y dice, ¿no te gusta verme cuando disfruto de esta película? Vamos, y con la despedida. Un besito de Nuria Mariquita. ¡Ah, el Mariquita! Es el peor nick de la historia, Nuria Mariquita. A juego con el mensaje, el peor mensaje, peor nick de... Venga, pasamos con otro. Más respuestas. Regálale un cuadro de Sasha Shaffer Shorts. ¡Hombre! Yo me lo he pedido también. El avión y un cuadro de Sasha Shaffer Shorts. Estupendo. Es más caro que el avión, porque es muy fíjate, la colección erótica gusta a todos los tíos. Sí, a los tíos no les gusta el porno, les gusta los cuadros de Sasha Shaffer. Usted en casa oriente entre Wikipedia, busque Sasha Shaffer. Hombre, le gustará a los tres que conozcan a Sasha Shaffer. Oye, y si es una pintora de la hostia y lo estamos... Estamos quedando fatal. Sí. En fin, pasemos a otra cosa. Otra respuesta. Yo creo que lo que valoraría más es un regalo hecho por ti. A ver, si es aquí, eso es así. Al ver el regalo cada día, se acuerda de ti. Por ejemplo, mi enamorada me regaló una almohada cilíndrica, el cual bordó lo mucho que me quería. ¿Qué regalazo? ¿Una almohada? Una almohada que pone lo mucho que te quería. Ya sé que te voy a regalar por Navidad. A ver, almohada cilíndrica que pone lo mucho que te quería. Tal cual, lo mucho que te cae bien. O si no, también valen otros regalos hechos por uno mismo, ¿no? Como el collage de lentejas y garbanzos, es un regalo siempre útil. Yo, de hecho, prefiero un collage de lentejas y garbanzos que una almohada que ponga lo mucho que te quería. Vale, el collage, ¿no? Pero es que la almohada con lo mucho que te quería es como si ya te ha dejado, ¿no? Y ves lo mucho que te quería, ya no te quiero. El collage te sirve para muchos de hambre, ¿eh? Comida, ¿no? ¿Collage? ¿Ya está, garbanzos? Pegamento, pero bueno. Esta chica no ha pillado que este regalo en realidad era para dejarla. Toma, lo mucho que te quería. Pilla el segundo sentido que va por aquí. Ya no, una cosa no. No, ya. Está llevando su casa. No, no se ha enterado todavía. Muchas gracias, cariño. Me ha gustado mucho. Pasemos. No queremos ofender a más gente que nos esté viendo. Sigue el mensaje de esta misma persona encantadora. Te recomiendo que lo bordes tú también. A mí me encantó por la sencillez del regalo. Saludos, espero que te sirva. Otra. La última respuesta ya. Unos boxers de Hello Kitty. Genial. El regalo perfecto. Todo habilidad. Un boxer de Spiderman de padre y familia. No, queremos los boxers de Hello Kitty. Que a ella le gusta llevar braguitas de Hello Kitty no significa que a su novio le guste llevar boxers de Hello Kitty. Abierta otras experiencias. Unas braguitas de Hello Kitty a los hombres nos pone ahí, nos pone bien. ¿Ah, sí? Sí, hombre, es como inocente, bonito. Pero unos boxers de Hello Kitty a una mujer le puede poner. Es inocente, bonito, pero ya te imaginas lo que hay debajo y ya. Pues, claro, no pega. Prefiero un Iron Man ahí. ¡Es de hierro, amigos! Y seguimos con otras respuestas que dicen... El mejor regalo es apoyo y cariño, que sepa que puede contar contigo. No te gastes ni un duro. Este es gratis, así que todos a por él. Le das un papel, que sepas que puedes contar conmigo. Ay, cariño, pero la depresión que pasé hace una semana... No me apoyaste ya, pero que sepas que puedes contar conmigo. Lo ponen en un papel. Ahora sí, vamos a ver. Yo estuve 10 años regalando eso a mis padres y al decimos se dieron cuenta y yo... Vístete de enfermera, entonces juegas con él como si fuera tu paciente y el que estudie la situación y el momento. No dices que es tan estudioso, jijijijijiji. O sea, otra vez el regalo eres tú. ¿Qué? Hombre, pero es mejor esto que te regalo mi apoyo. No sé sí. Yo qué. Hombre, sí, porque recibes sexo, pero aparte de eso... No, te vistes de enfermera, luego el sexo ya, pues igual sí o igual no. Con él le pones jeringuilla... Le pones caliente y luego ya le dejas ahí. Las sondas anales... Soy una estudiante de enfermería y quiero practicar contigo. ¡No! ¿O le llevas a una enfermera de verdad? Eso le debe poner el doble. Le pone vacunas, le cura, le prescribe más. Tremendo, es buenísimo. Ya verás tú, hasta tendrás que controlarle el pulso. Jijijijiji. Lo dicho que le dejas ahí con el calentón. Y para sellarlo, al final le regalas una foto tuya vestida de enfermera. Te aseguro que no se le olvidará, pero a ver si ya te ha visto en persona, ¿a qué le vas a enviar una foto? Para que lo recuerde para siempre. No creo que quiera recordar la experiencia de... Si vas al hospital y la ves ya de enfermera. Esta chica es enfermera, está claro. No sé si quiere gastar un duro tampoco. Si tiene traje de enfermera, se lo va a poner y se acuerda. No, cariño, quería poner el traje de enfermera para que hagamos cosas eróticas. Pero mira la foto. Cariño, pero mi madre es enfermera, no quiero recordar esto. Dice otro. Qué suerte la tuya que tienes novio. Yo estaré solita en esta Navidad. Solo el regalo, perdón, pero no sé. A ver, ¿a qué viene esto? O sea, nos has cortado el rollo por completo. Una persona que quiere deprimir. Sí, es el típico amigo cuando estás pasándolo bien y dice, ojalá me lo pasara yo también. Dice, obsequiale un iPod, claro, a lo barato, en donde pongas algún bonito mensaje y algunas fotos muy sugestivas tuyas para que durante el día te admire y escuche tu tierna y amorosa. ¿Y el mensaje dónde lo pones? ¿Lo rayas con un palillo en el iPod? No, pero aparte lo grabas, coges un iPod 120 gigas y grabas todo con tu voz. Hola, cariño, soy tu novia, ¿qué tal? Te estoy hablando y tal. Para que lo diga y se vuelva loco. Y ya está, mío, me perfecto. Me persigue. Oye, estamos hablando de conspiraciones para destruir a tu pareja, ¿no? No, de hecho, te regalos de Navidad. Bueno, igualmente sirve. Y dice otra. ¿Quieres gastarte poca pasta y es una chica joven? ¿Una pulsera de plaza maciza? ¿De plaza? Sí, de plaza maciza labrada sobre 60 loros. ¿De qué cojones está hablando? ¿60 loros? ¿Mata a los loros y labra la plaza maciza? Labra la plaza maciza sobre 60 loros. ¿Qué es esto? ¿Este lenguaje de la calle? Están hablando en clave. Este es el archivo oculto de Assange, de Wikileaks. Está aquí. Y vamos con... Otra cosa que suele funcionar es el arte, con mayúsculas. ¿Un libro de arte? Pedirte el catálogo de la última retrospectiva de Juan Luis. Impresionante. O la obra El Cuerpo. A mí es que me gusta más Sasha Shafforson. No sé, claro. Es que esto de la revista El Paseante. Ah. El Paseante. Toma, cariño, en Navidad pasea. Toma, el cuerpo de la revista El Paseante. ¿Qué me estás hablando? En Navidad pasea mientras te apoyo desde lejos. Así juntas dos regalos. Pero no ha dicho que le gusta el arte, ¿no? ¿Y si no le gusta? ¿Qué es esto del cuerpo, por cierto? Una retrospectiva por la representación del cuerpo humano en el arte y la fotografía, en una edición de 1990. Vamos, porno. Es rara de encontrar, pero un detallazo. Puedes buscarla en la FNAC. Ojo, qué difícil de encontrar, ¿eh? La FNAC, Dios mío. Es posible que aún la tenga por aquí. O sea, a ver, a mí me regalan la obra El cuerpo de la revista El paseo de la retrospectiva por la prestación del cuerpo humano en el arte. Realmente, digo, pues bueno, no sé. Es que muy difícil de encontrar. Bueno, pues vale. Chicos, nuevamente, ¿estáis seguros de que esto no es de fama mundial? No es es cierto. Me voy a estar tocando con simple de la gente apagando los reproductores. ¡Qué asco de programa! No son unos incultos. Normas de equivocación, una oda, desconocimiento. Pasamos ya con cualquier libro sobre el trabajo de Antonio Saura. También conecta muy bien con la psique femenina. ¿El trabajo de Antonio Saura o el libro sobre el trabajo de Antonio Saura? El libro sobre el trabajo. Jardita, como única mujer aquí, dinos, ¿te sientes conectada con el libro sobre el trabajo de Antonio Saura? Sí, yo creo que Antonio Saura conecta muy bien con mi psique femenina. Y, joder, es que Antonio Saura... No tengo palabras para este señor, ¿eh? Conecta bien con tu psique femenina. Conecta muy bien con mi psique femenina. Y es que Antonio Saura, yo creo... Conecta muy bien con mi psique femenina. Y Antonio Saura es un hombre, pues... que conecta muy bien con mi psique femenina. Que está emocionada por el libro de Antonio Saura. Regálenlo ya mismo. Y ahora seguimos con otra respuesta, esta empieza bien. Para las lesbianas... Esto era una lesbiana que pedía consejo para su novia sobre un regalo. Una orgía, un trío lesbiano. Sí, sí, yo lesbiana. A los heterosexuales no les gustan los tríos, ¿no? A las lesbianas sí. Estos son los regalos del siglo XXI. Miquel, felicidades, ¡un trío! Pero es que yo no soy lesbiana. Miquel, acepta, coño. Ay, no soy lesbiana, es falla. ¿Pero un trío contra dos mujeres? Pues, vale. ¿Con Bobby, con Randy? ¡No, sé. ¡No, no, no! Si seguimos ya con la última respuesta, te pones una cinta de regalo en el cuello, jaja, y le dices, yo soy el regalo. Toma, otra vez este... Puta mierda de regalo. Es un regalo de la historia. Ni te regalo, mi amor, yo soy el regalo. Pero entonces, ¿la puedo usar como esclavo? Ya, pero... Se está regalando a él, está cogiendo la propiedad y dándosela a él, lo que significa que está subyugando. Si no, también puedes poner alma en un trozo de papel y se la regalas ya, total. Pero esto es solamente para gente en el ego muy alto, ¿no? Mira, el regalo soy yo, nena. Valgo más que los millones de... Más que un avión, no te digo más. O sea, que no has tenido tiempo de ir al Corte Inglés, ¿no? Estupendo, vale. Creo que vamos a romperlo. Chicos, el sistema sigue sin grabar y esta sección ni se ha grabado ni nada. Y si nos comemos el cordero, ya es que no va a haber programa. ¡Bien! Sacad platos, o mejor, a comer con las manos, a lo guarro. ¡Hala, cómo no! Justo cuando vamos a cenar. ¡Buenas noches! Hombre, el segundo técnico. Ya era hora, ¿eh? Perdón por el retraso. Hoy he tenido que arreglar más de 1800 ordenadores. A ver, mostradme el vuestro. Aquí está, pero sea cuidadoso. Tranquilo, soy un profesional. Bueno, creo que ya está. ¿Seguro que esto no afectará a la señal en directo? Hoy, en Testimonios del horrible que es la vida de alguna gente, Fermín 98 nos hablará del mazazo emocional que supuso su despido del programa de radio que creó y... Bienvenidos a unas navideñas noches del rock en la hora del rock. Hoy tendremos rock a tope en la emisora del rock. Recordad, colegas del rock, feliz falsedad. Preparados para el rock y... ¿Qué ha sido eso? Creo que se ha colado una señal de fuera. Pero no me está gustando mucho esto que estás haciendo. ¿Seguro que no preferís que deje eso del rock? ¡A callar! Así que no somos los únicos pringados de mierda emitiendo en Nochebuena. Ya me voy, ¿eh? A ver si se soluciona la noche. Ah, la otra vez. Y seguimos igual. ¡Ah, por el cordero! ¡Ahora sí! Espera, estaba pensando... ¿Y por qué no cantamos un bonito villancico navideño antes de catar la cena? Hombre, por la denuncia aquella que tenemos, por contaminación acústica y tal. Va, no importa. Jardita, ¿me acompañas en este clásico navideño? Celebraré la Navidad con turrones y champán, polvorones y caviar, qué gordo voy a estar. Viajaré a mi pueblo ya para allí poder cenar. 4 kilos voy a engordar y después adelgazar. Polvorones, cómete todos. Chocolate y de limón. ¡Villancicos! No los cantéis otra vez. Por la puerta os cerraré. ¡Los regalos! Los odio todos, sí. Un paraguas para mí. Devuélvelo al Corte Inglés. con ticket. No te lo olvides, no te lo olvides, el ticket. Juraría que esto no era Jingle Bells precisamente, ¿eh? ¡A comer! Espera, Freddy. Antes de nada tengo que decir que estoy realmente contenta de estar con mis amigos en un día como hoy, lleno de fantasmas navideños y ordenadores que no funcionan. Os sentís todos igual, ¿no? Sí, pero bueno, si tú lo dices... De hecho, viniendo para aquí pensaba algo así como... Sábado, otra vez, a grabar. ¡Qué idiotez! Especial Navidad. A cantar otra vez. El programa va a quedar fatal. Con lo bien que estaría yo tirado en el sofá. Sálvame, qué placer. Pero yo, aquí estoy. Freddy y yo, Randy Bob, qué tostón. El programa va a quedar fatal. Va a ser tan malo que ni mi madre lo va a escuchar. Quiero que se acabe ya. No puede ser nada peor que normas de equivocación, retos, foros y rimor. Joder, qué puto horror. Ah, así que eso es lo que pensáis del programa. ¿Es un peso muerto? No soy yo el que se queja de que hay que cantar. ¿En serio ves Sálvame? ¿Algún problema? Calma, chicos. Sí, hombre. La que dice que somos un horror. A tomar por culo. No sé ni por qué he venido. Debería estar con mi familia. Joder. Adiós. Pues yo digo lo mismo que él. Ahí os quedáis. ¿Quedamos tú y yo solos? ¿Bob? ¿Bob? Perdón, estaba en el cuarto de baño y me he perdido algo. Freddy se enfadó con motivo y razón, pues no oía vocación. Randy harto estaba ya de retos sin parar y de voces imitar siempre mal. Y allí estaba Bob comiendo un polvorón, ajeno a todo ese horror. Y Jardita también pensó, qué pesadez. Y luego por la puerta se fue. ¡Qué tarados! ¡Van de raros! Han dejado lo de la radio y no saben y arreglarlo o si darlo. Por zanjado. El programa que ahora escuchan no es de humor. Si en el fondo no lo pasamos tan mal. Casi me parece oír a Freddy decirlo de es sábado por la tarde y todo eso. Sábado por la tarde en Madrid y esto es normas de equivocación. ¡Eso! ¡Has vuelto! Pero no sé yo si entre dos el programa va a ir mucho más allá. ¡Contad con tres! ¿Esto es un milagro navideño o un argumento muy forzado? ¡Ahora solo nos falta Bob! Chicos, parece que olvidáis que no tengo casa y duermo en la radio, en serio. ¿Hemos vuelto entonces? No había visto una ruptura de amistad que durara tan poco desde la película de las Doras. ¿Qué queréis que os diga? Cuando la inocencia es ignorancia y la moderación mediocridad. Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Conecta tu iPod, ponte ya los cascos, hemos inventado el rimor. Otakus y foros, retos y sandeces, somos normas de equivocación. Pero no dijimos que no íbamos a cantar nunca más. ¡Pero es Navidad! Los acontecimientos especiales se merecen una canción. Bueno, vale. En enero es el aniversario del nacimiento de Elliot Jax. ¡Id preparando canciones! Os odio. Hombre, tercer técnico, a buenas horas. ¿Por qué va cubierto con esa capucha tan fantasmal y terrorífica? Será el uniforme de la empresa. Sí, claro, tenga, aquí le dejo el ordenador. Espero que esta vez no haya interferencias con la señal. Es jueves por la madrugada en Madrid, y esto es Normas de Equivocación, con un tipo con boina, que soy yo. Isaac 250. Buenas. Y Fermín 98. Buenas. En el programa de hoy os traemos las esquelas más hilarantes de la semana, un análisis pormenorizado de Imagina ser un paracaidista en la Segunda Guerra Mundial y un comentario con el filósofo esloveno Slavoj Žižek sobre nuestro programa anterior. Esto es Normas de Equivocación, programa 95. Vale, eso ha sido raro. ¿Qué? ¿Que ya está arreglado? Bueno, pues ya podemos empezar el programa. Aunque la verdad, me siento como si ya lo hubiéramos hecho. Sí, no me apetece demasiado hacerlo. ¿Y si volvemos a casa? Después de pasarnos un mes escribiéndolo. Supongo que este especial navideño estaba destinado a fracasar. ¿Sabéis? Creo que me he dado cuenta de una cosa. ¿De qué? La Navidad puede que sea una época para pasar con la familia. Puede que sea una época para pasar con los amigos. Puede que sea una época de bondad y amistad. ¡Qué bonito! Pero no me cabe duda de que es una época para comer caliente y el cordero ya se ha quedado más frío que un témpano. ¡Mierda! Pues voy a pedir una pizza. ¡Y de acá! ¿Y si mientras tanto empezamos a escribir el especial de Nochevieja? Y esta es la historia de cómo los chicos de Normas de Equivocación comieron una pizza en el estudio a pesar de que estaba prohibido comer allí. No volvieron a encontrarse con técnicos informáticos. Y es que no volvieron a tener problemas con el ordenador nunca jamás. Y el espíritu de la Navidad cayó en ellos. Y en Fermín 98, en Margarita, en Peter Jackson, en Jaime Bauer, en Tim Burton, en Josh Lucas, en el becario de Universal, y en Michael Jackson, y en todos los invitados distinguidos. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad a todos! I followed you, we were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is through, so although it hurts, I'll try to smile as I say goodbye so soon. And isn't this a crime? By now, the time knows how to fly. So here's goodbye, so soon you'll find your separate way. With time so short, I'll say so long and go. So soon, goodbye. Followed me, I followed you. We were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is through. So although it hurts, I'll try to smile as I say goodbye so soon. And isn't this a crime? We know by now the time knows how to fly. So here's goodbye, so soon you'll find your separate way. time so short, I'll say so long and go so soon. Oye, gracias por invitarme, gracias, encantado. No, hombre, no diga eso, gracias, buenas, buenas, buenas, ¿qué tal, qué tal, qué tal? No, no, hombre, eso usted, pero ¿por qué me dice esas cosas tan bonitas? Buenas tardes, buenas noches o buenas lo que sean, que no he visto la luz aún. Hombre, buenas, buenos días, hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¡ey, público, ese público bueno! ¡Ey, Barcelona City! Hola, ¿qué tal? Bien, yo bien, gracias, ¿y usted? Hola, pues normal, aquí, paseando, ¿sabes? Estaba aquí por la Castellana y digo, hostia, y esto parece de vagabundos y he venido con la cámara de callejeros. Hola, ¿sí? ¿Seguro? Yo, ese soy yo. Yo, ¿are you talking to me? ¿Are you talking to me? ¿What? ¿Ah? ¿Are you talking to me? ¿Eh? ¿Oh? ¿Ah? Hola, oye, está muy caro esto en Madrid, ¿eh? Yo de vosotros me lo haría mirar, ¿eh? Escolti la pela, ¿eh? Esto está muy caro aquí, ¿eh? Esto es muy caro.